Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo. Estamos unidos con el campo y la ciudad. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tengan la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la suma nuestro vino. Buenas, buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Aquí empezando un nuevo programa, un nuevo Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, programa número 76 y como siempre, firmes y dignos, junto a la negra Matilde Ramos que está del otro lado y desde ya la voy saludando. Hola, ¿cómo está querida audiencia? Esperemos que este martes transite de manera apaciguada. Acá en Córdoba se nos ha movido el piso a las 10 de la mañana, pero seguimos intactos. Bienvenido compañero y damos también la bienvenida a todas las radios que nos retransmiten, a todas aquellas integrantes de la red de radios rurales, como así también del Foro Argentino de Radios de Comunicación. Comunitarias, perdón. Póngale usted, etcétera, le falta. Foro Argentino de Radios Comunitarias, perdón. Ahí está. Bueno, como siempre ahí vale la pena aclarar y saludar a todas las radios que retransmiten Ciudad Campo. La mayoría negra lo hace durante el fin de semana, en algunos casos al comienzo de la semana, pero bueno, siempre compartiendo y lindo ahí cuando mandan saluditos los y las compañeras y la propia audiencia que a veces uno se cruza por la calle y dice, ah, ¿vos sos el de Ciudad Campo? Le digo, sí, inflando el pecho. Y dicen, ah, bueno. Y siempre te deben decir, che, ¿y la negra qué onda? No, sí. Ya volvemos a decirle a la audiencia que nosotros somos pareja radial. Ay, únicamente, sí, por favor, que dejen de confundir las cosas, porque si no después no consigo novio nunca. Claro, claro. Las veces que hemos hecho el Ciudad Campo itinerante que nos ha visitado alguna otra radio, con mucha amabilidad y amorosidad, ¿no? Sí, tremendo. Pero varias veces nos hemos encontrado que nos han preparado la cama de dos plazas. Vamos a dormir en el piso, Rami. Claro, ahí viene el piedra, papel, tijera para ver quién se queda con la cama y quién duerme en el piso, ¿no? Sí. No, yo siempre la cama. Bueno, hecha esa aclaración fundamental, vamos a estar adelantando, negro, un poco de qué se trata Ciudad Campo, que hacía bastante que no hablábamos de este tema, cuando está tan presente y en algunas veces tiene mala fama, hay prejuicios y demás, pero a medida que va avanzando el tiempo gana legitimidad socialmente y lo bueno en este último tiempo es que también se va concretando lo que tiene que ver con la legalidad. Y estamos hablando del uso del el cannabis. Así es, la reglamentación de la ley canábica. De eso vamos a estar hablando hoy con diferentes actores que hacen a la posibilidad ya de poder de alguna manera gozar de la reglamentación, ¿no? De la tan esperada reglamentación de la ley canábica que si mal no recuerdo 2020, puede ser, Ramiro, que haya sido su aprobación en el Congreso. Fue un poquito después porque se han cumplido 15 meses de lo que fue aquella aprobación de la reglamentación. Entonces, 15 meses después ya entra en vigencia y va mucho más allá de lo que tiene que ver con el cannabis medicinal, ¿no? Ya no habla únicamente esta necesaria ley de lo que fue para el cuidado de la salud. Hemos hablado también, Negra, en otras oportunidades de qué se trata, cuáles son los beneficios, cuántas persecuciones hubo al respecto, ¿no? Con tantas familias, con gente que se ha dedicado a producir caseramente aceite de cannabis para una abuela, para alguien que andaba con dolores de hueso, con artritis, con convulsiones en con los insomnio. Niños, con insomnio también. Y bueno, eso ha sido un primer paso y la verdad que a medida que va pasando el tiempo no se logra la plena legalización, sino que se va dando en materia legislativa pequeños pasitos hasta lo que puede llegar a ser en algún momento. Hablo en todos sus usos, ¿no? Por ejemplo, en México, si no me equivoco, está contemplado el cannabis legal para lo que es la recreación, cosa que todavía en nuestro país no está contemplado, por ejemplo. Pero bueno, desde aquel tiempo de una prohibición y una discriminación total contra las personas usuarias y consumidoras del cannabis, bueno, ahora se han dado muchos pasitos y eso es una buena nueva que merece mucha información también. Así que hoy vamos a entrevistar, pero sobre todo aprender. Sí, vamos a tener las voces de productores, de gente que está trabajando sobre políticas públicas en cuanto al uso canábico y a la comercialización del mismo. Así que bueno, vamos a estar entretenidos. Vamos a hablar también de las semillas, tal vez podemos lograr comunicarnos. Porque también las semillas tienen una injerencia fundamental a la hora de la plantación, ¿no? Por esto de la convivencia de los dos sexos en la planta, sí. Y demás. Vamos a estar al tanto de esta ley, que además de esta reglamentación, lo que hace, y es interesante eso también, es la conformación de un marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. A través de este decreto, que es el 405, publicado ayer en el Boletín Oficial de la Nación, y que fue firmado el 5 de mayo del año pasado. Bueno, es una hermosa posibilidad para poder hablar de este tema a la comunidad canábica, muy conforme, muy contenta por ya poder estar poder poner estos pasos, como vos bien decía, en marcha. Y lo bueno también de esta reglamentación es que tantos beneficiarios que van a estar a cargo de esta reglamentación, no tantos beneficiarios, tanto de un lado como del otro, van a gozar del funcionamiento de esta reglamentación. Y además también podemos hablar de que el gobierno ha formalizado ya la conformación de la agencia regulatoria de la industria del cáñamo y el cannabis medicinal, cuyas siglas son ARICAME. Es un organismo descentralizado que va a estar bajo la órbita del Ministerio de Economía y bueno, ya se encuentra en funciones desde a principios de este año. Así que bueno, vamos a estar también hablando de esa cuestión que tiene que ver con las políticas públicas. empieza el ritual. Nadie dice nada, pero yo lo siento igual. La desesperada gana de querer viajar con tan solo una pitada a otra realidad que sea mejor. No sé si mejor, pero esa gana ahora se hace general. Y ahora queman las miradas para saber quién va a ser el primero en descorchar un suspiro para darle paso a Ramiro. Y ahí es cuando todos lo miran a él, el que mejor sabe gambetear la ley, al que todos en el barrio llaman el sensei. Vos sabéis, vos sabéis. Así que armate uno, Hernán. Qué bueno sos, Armando, te felicito, Hernán. Qué suaves son tus dedos, qué suaves sos, Hernán. Qué lindo que es mirarte, Armando, uno, Hernán. Ahora lo mejor, el momento de impaciencia para ver la luz. A la hora de dar mecha se me hace agua la boca. Quiero que empiece el carioca. ¿Quién va a ser el burro que le meta mecha a este churro? Y ahí es cuando todos lo miran a él, el que mejor sabe gambetear la ley, al que todos en el barrio llaman el sensei. Vos sabéis, vos sabéis. Bueno, Rami, como veníamos comentando al principio del programa, vamos a estar hablando sobre la ley 27.350 que se sancionó y que se publicó el 19 de abril del 2017. Su promulgación se dio también en esos días, y el decreto reglamentario del Poder Ejecutivo Nacional salió con fecha del 22 de septiembre del 2017. Te quiero hacer como una línea histórica del tiempo. Por favor. Y además también la aprobación y la resolución del Ministerio de Salud fue el 25 de septiembre del 2017, a donde allí se determinó el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta del Cannabis. Asimismo, también se sumó al año siguiente, el 5 de abril del 2018, una resolución del Ministerio de Seguridad, porque todo esto tiene que también tener sus resoluciones internas dentro de lo que es el PEN, del Poder uh-huh. Ejecutivo Nacional, y en donde se dieron las condiciones de habilitación. El 4 de febrero del 2019, las habilitaciones y las concesiones empiezan a regir, ¿sí? Es decir, a los fines establecidos en dicha ley y conforme al alcance de las resoluciones correspondientes en tanto el gobierno de la provincia de Jujuy como en otras provincias, empiezan a adherir a esta ley nacional, ¿sí? Uh-huh. La primera fue el gobierno de la provincia de Jujuy. Sí, con el hijo del propio gobernador Gerardo Morales, que tiene a su cargo un ente autárquico uh-huh. que está destinado a la comercialización de canábica. Sí, y ahí justamente, Negra, vemos que el tema canábico no se trata únicamente, como se puede creer por ahí, de una cuestión ideológica, ¿no? Cuando se piensa que el cannabis puede usarse también para la industria, como un negocio, para, bueno, ya sea tanto del uso medicinal como un montón de otros derivados. Bueno, va quedando claro que no tiene que ver con izquierda-derecha, progresismo o no progresismo. Sí, todavía hay como cierto estigma o cierto prejuicio. Y hay mucha gente que hasta o lo consume o tiene familiares que lo consumen, pero es todo como sotoboche, podemos decir, ¿sí? Sí, algo así. Bueno, y también te quiero quiero continuar con esta línea del tiempo. En el 6 de marzo del 2019, el Instituto Nacional de Semillas también se emite al respecto y establece las condiciones para las actividades de producción, difusión, manejo y acondicionamiento que se lleven a cabo en invernáculos y o predios de seguridad con cannabis. O sea, digamos, esto vendría a ser tipo indoor, en algún punto, y por otro lado las que son abiertas, pero necesitan establecerse un parámetro de seguridad justamente por lo que implica el costo de la planta, ¿no? A su vez, también en el año 2019, la Secretaría de Regulación y Gestión Sanitaria aprueba un régimen de acceso y de excepción a productos que contengan cannabinoides y derivados de la planta, ¿bien? Y ya en agosto del 2019, la Secretaría de Regulación y Gestión Sanitaria decide hacer ensayos clínicos para evaluar la efectividad, regularidad y tolerabilidad canábica. ¿Sí? Yo te voy diciendo todo esto porque fueron los procedimientos previos a poder llegar a lo que hoy ya es gozar con la reglamentación vigente actual, ¿no? Sí. Y bueno, fue haciendo su caminito. Vale agregar, no sé si tendremos el tiempo en algún momento, pero el historiador y periodista Mariano Sarabia hizo un buen micro en donde rescataba el uso del cáñamo desde lo que son los orígenes de nuestro país y sobre todo de la mano de un modelo de país del general Manuel Belgrano, donde se alentaba mucho el uso del cáñamo para diferentes cuestiones, también tanto para el uso interno como el de exportación, pero pensemos que esto data desde hace más de dos siglos, por lo menos en Argentina, lo que se habla en cuanto a la historia oficial. Y si nos vamos a diferentes culturas, bueno, el cannabis está presente desde hace mucho más tiempo, está en algunos casos naturalizado. No quiere decir que es todo un viva la pepa, que está todo viva el libertinaje, sino que hay cuadros legales. Nuestro vecino país también de Uruguay, por ejemplo, hace ya varios años que tiene la legalización plena. Y también hay que diferenciar lo que es la despenalización de la legalización. Pero bueno, entre medio también negra todo un negociado por otros. Si es ilegal, bueno, surge ahí con más fuerza el narcotráfico, el narcomenudeo y todo lo demás. Entonces hay países que optan por tener el monopolio de la producción y la distribución del cannabis, o por lo menos que la gente que lo produzca esté registrado. Pero bueno, negra, se me seca la boca. No me diga, ¿quiero un mate? Quiero un mate, vamos a prepararlo, porque ni siquiera lo hemos hecho hasta momento. Llegamos, sí, raudamente. Con la lengua afuera. Y nosotros, negrita, vamos a empezar con la música. Y en cuanto a música, hay mucho, como mucho dice material. Capuzotto, mucha música que habla del faso, ¿sí? Así que vamos a ir compartiendo a la vez diferentes estilos musicales y empezamos con los Piojos. Me encanta. Hay un tema que me gusta. Y hay mucha metáfora en algunos casos. Totalmente. Casos o nombramientos implícitos. Y bueno, empezamos María, por este. María, sí. María también puede ser. Este se llama el tema Labios de Seda. Me gusta. Bye.

Lo bueno de todo, de todo lo que llega con la reglamentación de la ley 27.669, que establece el marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial a través de este decreto que ayer nos hemos enterado de su existencia, el decreto 405. La medida fue formalizada a apenas a 15 meses de su sanción en el Congreso el 5 de mayo del año 2022. La norma publicada establece el funcionamiento de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal, que es el ARICAME, son sus siglas, y además también del Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal y del Consejo Consultivo Honorario, que estará integrado por 20 miembros titulares e igual número de suplentes de actuación ad honorem. Se celebra obviamente esta iniciativa que lleva a tranquilidad a los productores, ya que ha sido, como bien decía Ramiro, una planta muy estigmatizada y además de ello también con una cuestión de la legalidad, siempre en tela de juicio, ¿no? Entre las ventajas que se va a contar con esta nueva reglamentación es el límite del 1% de THC que va a tener las plantas y derivados de cannabis dentro de la industria, ya que van a ensanchar muchísimo la industria y van a bajar los costos y va a permitir la expansión de la oferta. Nuestros países, cabe recordar que los topes oscilan entre el 0,2 y el 0,5. En cuanto al THC, el funcionamiento se propone elevar el límite, se cree que es una gran conquista y que baja la cuestión esta estrecha entre la industria, ¿no? Y digamos que no va a haber cannabis más caro, sino todo lo contrario. Y los mecanismos, también es interesante mencionarlos, que establece la ley, que establece la adopción del sistema de ventanilla única para la gestión de trámites vinculados a la emisión de autorizaciones, licencias y certificaciones necesarias, ¿no? La ventanilla única va a concentrar en un solo lugar todas las gestiones que se deban realizar en cuanto al desarrollo de la actividad. También se puede decir que se va a simplificar un poco toda la cuestión burocrática de sacar los permisos correspondientes en el Reprocam y demás cuestiones. Eso va a ser como mucho más sencillo y simplificado, y va a estar simplificado, digamos, de alguna manera. La entidad, el ARICAME, es conducido por ARICAME. Está bajo la presidencia de Echarreme, que es el que está manifestando, digamos, la posibilidad y la aplicación del marco regulatorio en cuanto a la cadena de producción del cannabis medicinal. Bien, estamos hablando de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal, y esto está tanto en la órbita del Ministerio de Salud como del INASE, que es el Instituto Nacional de Semillas. Y también hay una mesa canábica o mesa del cannabis, que ahí participan otros organismos del Estado, como es el SENASA, por ejemplo, como también se da a nivel federal otros organismos y pueden participar diferentes municipios. Y nosotros vamos a ir de acá para allá tocando cada temita respecto a lo que son las diferentes líneas. Vamos a estar hablando, por ejemplo, con la doctora Rocío Intilli. Ella es médica Green Doctor, así se presenta ella. Es de Córdoba Capital y hace medicina también complementaria de lo que es el Reprocan, que es este registro para productores y consumidores del cannabis medicinal. Como ya decíamos, existe la posibilidad de registrarte a partir de lo que es primero una consulta médica, un diagnóstico, y luego la profesional lo eleva para la aprobación y también dando, podemos decir, un recetario de cuántas cantidades, de qué forma, se conoce que lo más común es a partir de fumarlo, ¿no? Pero es mucho más eficiente en algunos otros casos de otra manera, ya sea del aceite. Y como dijo bien usted, Negra, hay que ver también si son más dosis de THC o de CBD. Así que bueno, nosotros tocamos de oído, pero nos vamos a desbullar. Hay gente que sabe. Sí. Hay gente que sabe. Bueno, no sé si vos tenés acceso a dos audios que son de uno de los productores, que es toda una cooperativa de allá de nuestras sierras, en donde nos cuenta un poquito cómo nació su emprendimiento y además a qué lo destina, ¿no? Cuáles son los derivados que hace de la planta medicinal. Muy bien, Negrita, nos vamos para Villa Ciudad Parque, entonces en la zona de Calamuchita, en la provincia de Córdoba. ¿Y de quién tenemos el audio? ¿Quién nos va a contar? Es uno de los productores de la cooperativa Toro. Bien, vamos a escuchar al compañero y enseguida seguimos charloteando un poco más sobre este especial Cannabis para Todos en Ciudad Campo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Toribio Aragón, soy productor de cannabis medicinal hace aproximadamente unos 15 años. Yo empecé con la parte medicinal a través de un proyecto que tengo de plantas medicinales de Córdoba, donde realizo tinturas madres, de distintas plantas medicinales, ungüentos, pomadas. Y bueno, hace 15 años, como te decía, empecé con el tema del cannabis medicinal. Tengo ReproCan, tengo un invernadero donde produzco aproximadamente unos 2 kilos, más o menos, para realizar los preparados, tanto de THC como de CBD, para las distintas dolencias. Te cuento, yo produzco 2 tipos de aceite. En mi caso, hago uno con alto en CBD, casi nada de THC, que lo uso para ciertas patologías como puede ser Parkinson o trastornos en el sueño o en la ansiedad, y después lo que es, bueno, también para uso pediátrico, ¿no? Lo que es la epilepsia refractaria y eso. Y después con respecto al THC, es muy bueno para el tratamiento de dolor, artritis, o simplemente una persona que tiene algún dolor crónico de espalda o de lo que fuere. Anda muy bien también para la gente de la tercera edad. Así que bueno, también con esos mismos componentes produzco cremas también, pomadas en realidad, con base de cera de abeja. Y después, en el caso de necesitar los cannabinoides en estado ácido, digamos, sin descarboxilar, que es cuando se lo somete al calor, hago tinturas madres, donde se hace una maceración con la materia vegetal en alcohol durante un tiempo, y no se evapora el alcohol, digamos, se cuela y se queda y se trata para otro tipo de patologías, así los cannabinoides en estado ácido. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Muy bien, Negrita, ahí pasaba un productor, nos hubiese encantado poder tener ahí la nota completa, pudimos ahí por cuestiones de tiempo y demás simplemente intercambiar estos audios, pero nos da un pantallazo también de mucha gente que ya venía laburando en materia productiva, quizás primero a pequeña escala, pero ya de a poco teniendo mayor magnitud en cuanto a lo que es la producción. Y también fuera del aire nos contó lo difícil que era el tiempo, que no había una ley que proteja al productor y al consumidor, y en muchos casos le ha tocado pasar malos momentos, ¿no? Problemas con la ley. Así es, así es. Pero bueno, por suerte hoy está, digamos,

Ciudad Campo. Puro sabor canela y baile. Volvemos aquí a Ciudad Campo. Ya hemos pasado la primera hora. Hemos entrevistado al jefe comunal de Villa Ciudad Parque, Pablo Rivero, y nombró que la gente que viene trabajando sobre la implementación de la ley de cannabis, bueno, él confía, da fe. Conoce quién está trabajando y que es el ARICAME también, que es la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal. Y para eso hemos tomado contacto con Gabriel Jiménez. Él es director en ARICAME, más precisamente es parte de lo que vendría a ser la rama del INACE, si mal no entendí. Bienvenido, Gabriel, a este programa Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Buenas tardes para los dos, un gusto estar en un programa que se llama Ciudad Campo. ¿Te gusta? Porque no hay posibilidad de desarrollo sin una articulación entre el campo y la ciudad. Así es. Ni una cosa ni otra cosa suelta. Así es. Y bueno, ¿y qué rol importante que vas a tener en el ARICAME, más allá de que venís del INACE, entiendo yo, que es el Instituto Nacional de las Semillas? Sí, en realidad el ARICAME es se crea a partir de la ley 27669, la Agencia de Regulación, como bien decías, de la industria del cáñamo y el cannabis medicinal. La 27669, la ley que abraza el cannabis medicinal, es la anterior era la 27350, que es la creación del registro del cannabis medicinal, y esta es la posibilidad de estar en la industria, industrializar los procesos productivos de comercialización y logística, tanto del cannabis medicinal como, para mí, el cultivo estratégico que significa el cáñamo para la República Argentina. Bien, bien. Bueno, esta... digo para que la gente sepa, el director del ARICAME la componen 5 directores, de los cuales la ley dice específicamente que la integran el Ministerio de Agricultura, hoy Secretaría de Agricultura. Yo estoy propuesto por Agricultura. Si bien soy director nacional actual del INACE, Agricultura me propone, y la verdad que es un orgullo muy grande, porque en Agricultura está gran parte de la ley de cannabis. ¿Por qué? Porque tanto el INTA como el SENASA y el INACE son parte fundacional de la ley de cannabis. Bien. Entiendo también que hay una mesa del cannabis, que ahí participan justamente representantes de diferentes organismos. Sí, en realidad la mesa de cannabis está en los organismos. Lo tiene el INACE por boletín oficial de hace más de 4 años, la tiene el SENASA de hace un poco más de 6 meses. El INTA tiene en la ingeniera Silvina Lewis y en Carla Aricio, dos expertas en cannabis del organismo, que han trabajado mucho en la 669, así es. me parece que lo perdimos definitivamente. Estábamos conversando con Gabriel Jiménez, él es director del ARICAME, que es la agencia regulatoria de la industria del cáñamo y del cannabis medicinal. Así que bueno, vamos a intentar volver a comunicarnos con Gabriel. Estaba de viaje y bueno, perdimos un poquito la señal de teléfono. Sí, el famoso estire, negra. Estiro, como chicle, así largo. A ver, vamos a ver si así podemos volver a comunicarnos con Gabriel. Nos estaba comentando cómo está compuesta el ARICAME y el rol que tiene que cumplimentar a nivel nacional frente a la ley 27.669. Bueno, bienvenido de nuevo, Gabriel. Sí, no, se me corta, le cuento que estoy viajando, estoy en la ciudad de Rosario y tuvimos un acto en Rosario muy importante de la fábrica Lidena con el ministro de Economía, Sergio Massa, y ahora participé de la Comisión Nacional de Semilla, de la CONASE, que sesionó en Rosario en CASEM. Uh-huh. Entonces estoy viajando y por ahí se corta, no es un problema la radio, en todo caso de mi teléfono. No hay problema. Estaba contando que el directorio de la ARICAME la componen el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Agricultura, hoy Secretaría de Agricultura, el de Ciencia y Tecnología, el de Salud, uh-huh. Está Marcelo Morante como representante, un ícono del cannabis medicinal, sí, y bueno, Dick Charren, que es el presidente de la agencia propuesto por el Ministerio de Economía. En ese esquema, digamos, lo que ahora aparece como novedoso es la reglamentación para poner en marcha la industria tanto del cannabis medicinal como del cáñamo industrial. Así es, y lo importante y fundamental es que toda esta cadena de producción, todos estos actores que están alrededor y que contempla la ley, van a ser parte de una economía que antes era una economía no formal, ahora va a ser una economía formal, ya establecida. Sí, porque en realidad la formalidad del sector implica puestos de trabajo. Cuando algunos estiman cuántos son los puestos de trabajo, yo digo, pero vayamos por los trabajos que están en negro, que están en la informalidad, que están en la irregularidad producto del prohibicionismo o por una cadena que no está blanqueada todavía y que seguramente con la nueva reglamentación pueden acceder a licencias y, entre otras cosas, poner al sector cooperativo y de pequeños y medianos productores en un lugar de privilegio para acceder a licencias de acuerdo al perfil que tengan, digamos, ¿no? Mucho más accesible que otras. Así que estamos trabajando en eso. Muy bien. Conversábamos también con Pablo Riveros de que, porque uno piensa, la planta nace desde la semilla y acá, en este caso, va más allá. O sea, más allá de la semilla, la importancia del suelo a donde también se produce esta planta. Sí. Porque también hay muchos productores que se encargan de los bioinsumos que son correlativos, digamos, o son actores secundarios que van dentro de esta cadena productiva. Sí, en el cannabis medicinal los bioinsumos son determinantes para tener una producción estable y con calidad y con buen volumen. Pero básicamente el modelo de cannabis medicinal y sobre todo el de cáñamo industrial y agroecológico. Totalmente. Por determinación, así digamos, es. No hay un modelo que no sea agroecológico, pero digo, no solamente en este cultivo, porque pensá en la carinata o en otros procesos productivos que son fitorremediación de suelo y son de modelo agroecológico. El cáñamo tiene solamente 25.000 aplicaciones distintas de sus productos. O sea, no sé si llegamos a entender lo que significa para el sector, para la región centro del cáñamo. Es fitorremediación de suelo. Es un cultivo de rotación para un productor de trigo, de soja, de maíz. Vos pensás que un productor de la región centro hace producción de soja y de arveja amarilla, que son dos commodities de exportación. La arveja amarilla es un modelo productivo de recuperación de suelo, sí. Oxigena la soja, y pensá vos lo que significaría el cáñamo. Que ya, sembrándolo, tenés venta de commodity por carbono negativo en el mundo. O sea, la Comunidad Europea te compra por carbono negativo. Y ahí, justamente, Gabriel, que mencionas la posibilidad de lo que tiene el mercado para la exportación, ¿cómo está legislaciones o posibilidades de otros países? Digamos, ¿por qué esos otros países estarían tan atentos en la oferta argentina en lo que tiene que ver con la producción del cáñamo? ¿Qué es lo que está demandando el mundo en este sentido? Yo creo que el valor agregado. Argentina lo que tiene que construir es un mercado fuerte interno para después pensar en el mercado de exportación. Porque nosotros normamos con estándares muchísimo más altos que la comunidad europea. Nosotros normamos el cáñamo con 1% de THC. Eso implica que en la investigación científica de un germoplasma inexistente en la Argentina, producto del prohibicionismo de la dictadura militar del 76, porque se prohibió el cáñamo en la Argentina con un decreto que firma Videla y Martínez de Hoz, y así en el mundo es casi libre. O sea, en el mundo el cáñamo está determinado como un cultivo hortícola, o sea, no es psicoactivo. Todo el mundo sabe que no se fuma el cáñamo, y si se fuma tiene alto componente CBD, no uh-huh. tiene nada de THC. Uh-huh, uh-huh. Entonces digo, también empezar a bajar los preconceptos y el prohibicionismo de un cultivo que desarrolla para hacer textil de alta calidad, con valor agregado. Pensá, hoy Europa hace tanto cáñamo como lino, Hen and Flax, vos cuando vas a Hen and Flax, yo vengo de un viaje por Europa del Este viendo básicamente la experiencia del cáñamo y de variedad de cáñamo registrado, que sí tiene Polonia, que sí tiene Bulgaria, que sí tiene Rumania, que sí tiene Alemania, que sí tiene Francia y Italia, y no tiene otros países del mundo. Te hablo de registro de certificación de semilla como los estándares que usa Argentina, que son bajo los estándares UPOP. Claro, ahí la verdad súper importante esta charlita contigo, porque hay mucho desconocimiento, ¿no? Y a nivel internacional parece que desde hace muchísimo tiempo se le viene sacando el jugo al cáñamo sin otros prejuicios y viéndolo en materia industrial. Y acá nos quedamos con la cuestión esa media boba de el faso, la marihuana, y hay, como dijiste, 25.000 usos posibles del cáñamo. Es algo no conocía, digamos, que un cultivo, ¿no?, tenga esa magnitud. Y bueno, bajándola un poco al llano, hablamos también de lo que fue esta publicación, esta entrada en vigencia de la reglamentación de la ley. Sí. Y en algunos casos es como muy reconocida a nivel mundial. Nosotros estamos en este programa como para aprender y tratar de hacer de puentecitos con aquella persona que desconoce del tema, de pe a pa. Nos contaste una parte del uso de la agricultura. ¿Qué otros usos se le puede dar, aparte de la cuestión medicinal, no? No, bueno, en el cáñamo industrial, básicamente la fibra, el grano y los derivados tanto de la fibra como el grano. Vos pensá en la soja hace 25 años. ¿A quién pensaba que iba a haber aceite de soja o el sector oleaginoso iba a ponerle valor agregado para los mercados internacionales? Bueno, el cáñamo tiene en la semilla el potencial de omega 6 que no tiene ningún otro alimento. Mm. La semilla se usa para alimento humano. En comunidades africanas se usa como superalimento. La FAO está trabajando en proyectos con eso. Uh-huh. Pensá en el desarrollo del sector inmobiliario. Se está haciendo casa en Estados Unidos con cáñamo. De hecho, en Alemania, en Polonia, visité una casa hecha de cáñamo. Mirá. Bueno, nada, se hace anteojo en Argentina con cáñamo. Bueno, lo textil, sí, todo. Uh-huh. Bueno, digamos, no, es lo alimentario también, lo alimentario. Pensar lo alimentario, pero vuelven a pensar en el sector agropecuario y los subproductos del sector agropecuario. Ni hablar. Claro, ni hablar. Eso. La biomasa, se compra biomasa. Claro, por el carbono negativo. Uh-huh. Sí. Lo que sí está claro es que nosotros tenemos que pensar en el mercado interno, en el fitomejoramiento del germoplasma, uh-huh. tener variedades nacionales para tener un proceso en 5 o 6 años de competitividad mundial. Argentina tiene capacidad para encabezar la industria del cáñamo a nivel internacional, por certificación, por producción y porque los productores argentinos son los mejores del mundo. Así es, son muy conocedores. Uh-huh. Y muy militantes también, activistas de... Digo, tenemos que lograr una comunidad entre el cannabis medicinal y el cáñamo industrial que van a tener distintos actores. Lo que te quería consultar es respecto a lo laboral. qué mano de obra implica, qué tipo de profesionales, qué trabajadores del campo, porque también hay que formarlos, por supuesto que en el cannabis medicinal el trabajo es muy rentable, están pensando en convenios colectivos algunos sindicatos diferenciales para eso, están pensando algunos sindicatos en la formación, el Ministerio de Trabajo está alargando una capacitación muy pronto y así con la nueva reglamentación todos los ministerios pueden trabajar en la formación del cultivo, sobre todo en el cannabis medicinal que es intensivo y en el cáñamo industrial también se necesita mano de obra, pero una mano de obra digamos más ligada digamos a la separación de machos y hembras, porque el cáñamo a diferencia del cannabis medicinal conviven los dos sexos, ¿no? Así es. Y lo que tiene que ver con la producción del INTA, digamos, como experiencia, bueno, no sé. La primer experiencia piloto del cáñamo fue la DHS, registrada por el Estado. Otras no hay. Bien, bien. Digamos, porque pongamos, hoy hay dos experiencias autorizadas por el Estado Nacional, que son los organismos, una IHS, que hizo 8 ensayos en la República Argentina, 8 o 9, hizo 2 en Uruguay y 1 en Paraguay, tiene, o 2 en Paraguay y 1 en Uruguay y nosotros. Y la otra, el INTA, que pidió importación de semillas y que estamos autorizando para hacer ensayos. Sí pidió un emprendedor de Córdoba importación de semillas para hacer fitomejoramiento y hemos aprobado. Uh-huh. Pero en términos extensivo es lo que cuento, la experiencia. Bien. Bueno, te noto sumamente y que pues celebro enormemente, Gabriel, muy animado, muy muy exaltado frente a esta posibilidad ya de poner en esta rueda económica girar. Así que bueno, agradecemos enormemente tu participación en el programa, te dejamos libre y bueno, y celebramos que estés dentro de esta agencia regulatoria poniendo el énfasis en tus conocimientos. Sí, no, yo lo que digo es que es necesario, como en todos los cultivos de la República Argentina, tener muchas producciones, muchos cultivos en el cannabis. Uh-huh. La verdad que hay para todas las producciones, no hay competencia en eso, es por encadenamiento, es por arraigo, es por desarrollo local y claramente la posibilidad de construir arraigo con salario digno para todos y para todas, porque la mujer tiene un rol muy importante y protagónico en el cannabis en el mundo. Muchísimas gracias por el llamado y a disposición. Gracias, gracias. Paso por Ciudad Campo, Gabriel Jiménez, uno de los directores del Aricame. Un enorme placer haber conversado con una de las personas que tiene en su poder, digamos, en sus manos, la posibilidad de aplicar políticas públicas, de analizar la realidad de canábica en el país, de promocionar y promover esta rueda económica que se viene y la importancia de la actuación de todos estos actores sociales. Así que bueno, hemos hablado con Gabriel Jiménez, director del Aricame, Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del cannabis medicinal. Legalícenla. Pero no entiendo por qué. Bueno, Negrita, la verdad, nos vamos desbullando poco a poco, hablando con Pablo Riveros, leyendo las legislaciones vigentes. Ahora, esta conversación... No se me haga acá el desburrado. No, la verdad, que todo lo que nos dijo... Usted es un tipo muy conocedor en la materia, lo he visto leer, lo he visto entrevistar con sapiencia, así que no se me haga el... No, pero todo lo que nos dijo Gabriel Jiménez, director de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal, bueno, con ese propio entusiasmo de contar todas las posibilidades que se nos abren como país, la verdad, nos dio un montón de información en poco tiempo y también con un vocabulario más técnico en lo que tiene que ver con lo que... todo lo que aporta el cáñamo para la agricultura, ¿no? Así que ahí... 25.000, más de 25.000 posibilidades con la plantita. Sí. Así que es una santa planta. Totalmente. Bueno, yo tenía... ¿Te acordás que alguna vez hicimos un programa con una mujer medicina? En donde, bueno, esas amigas que tengo yo, en donde ella comentaba que la planta canábica es una planta sagrada y es una planta, realmente una santa planta que se le debe todo... El honor por todas las propiedades que tiene, ¿no? Digamos, se le brinda pleistesía por toda esa gran cantidad de propiedades que tiene. Y una un tema, planta amorosa. Esto que mencionó Gabriel Jiménez es de aquella ley de la dictadura que empezó con todo el prohibicionismo y que también nos ha alejado como tantas otras... Mientras en el mundo estaban en otra onda. Claro. Como tantas otras leyes que a nosotros nos hemos quedado ahí agallándonos para no poder dar pasos hacia adelante, hacia los derechos y demás, muchas leyes de la última dictadura cívico-militar que han dejado, digamos, su retraso al desarrollo nuestro como argentinos, argentinas, en un montón de cosas. Y que tuvieron vigencia hasta no hace pocos, y de hecho todavía hay leyes que siguen vigentes y que hay que atender urgentemente. Todo lo que haya sido leyes de la dictadura cívico y militar, puede haber una que otra excepción. La verdad que prefiero un borrón y cuenta negra, ¿no? Borrón y cuenta nueva y volver a pensar con ojos del siglo XXI, negra. Así mismo. Y sí, yo creo lo mismo. Y bueno, y sí, la comunidad, los activistas, todos los actores sociales que están involucrados. Esto no es solamente el productor, sino que es toda una cadena y que va desde los bioinsumos, que hoy también aprendimos eso con Pablo Riveros, que no es solo la semilla, sino que es el bioinsumo. A partir de eso, hasta el consumidor de estos medicamentos, de estos aceites con muchas propiedades, se celebra. Se celebra. Bueno, y nosotros vamos a un recreo musical. Tenemos una entrevista más. Ahora sí nos vamos para el lado de lo que tiene que ver con la salud. Vamos a estar hablando con la doctora Rocío Intilli. Ella es médica, Green Doctor, medicina complementaria del Reprocan. Es de Córdoba Capital y bueno, hay un montón de consultas para hacerle. Y dicho sea de paso, me ha comentado que tiene cada vez más trabajo, más consultas, porque de a poco ya empieza a haber... bueno, un mundillo de gente que quiere saber de qué se trata y quiere también estar protegido llevando a cabo la implementación de lo que es el cannabis para la salud. Así que, negra, vamos a escuchar a... Como tiene que ser, todo en regla, todo legal, todo joya. Eso mismo. Vamos a escuchar a La Vela Puerca haciendo Mi Semilla y ya volvemos con la entrevista a Rocío Intilli. Si la vida no quiere que crezca, yo te planto de nuevo y a ver. Si esta vez tengo un poco de suerte y brotas para poderme ver. Que no soy un pirado, que me acuerdo de cómo reír. Y si estás a mi lado, te juro no te voy a mentir, ni te voy a vender. hacer esas cositas que yo y vos queremos aprender. Que en la vida hay un sueño y esta vez yo lo quiero sacar. Yo no quiero otra vuelta, quiero esta para disfrutar lo que hay para mí, lo que hay para mí, lo que hay para vos, lo que hay para vos. Llegamos hasta acá, llegamos hasta acá, vamos a hacerla hoy. Voy a cambiar de receta por esta vez y voy a cambiar el humor, que la noche se aleja pero no hay sol. Miro de reojo y las hojas ya puedo ver y las flores que vas a dar, y me pongo contento, voy a tener a fumar. Bueno, Negrito, vio que al comienzo del programa le he dicho que en materia musical había de todos los géneros que le cantan a la marihuana. Este es un mexicano, se llama Oscar Chávez, creo que es pariente mío. Y bueno, hemos escuchado del rock, del reggae, y en este caso, bueno, no sé qué género musical. Y como una, no sé, como una ranchera. Una ranchera, puede ser, bien, bien. Bueno, y pero bueno. Basta de baile, de cháchara. ¿Quién decía eso? Y alguna no, alguno no sé. No, basta de cháchara, era un político, no me acuerdo ahora. Bueno, pero ya está en línea Rocío Intilli, ella es médica, Green Doctor. Está bien haberlo dicho así. Bueno, realiza medicina complementaria y también nos orienta en cuanto a la tramitación del ReproCan. Bienvenida, Rocío, a nuestro programa, a Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra. Y qué linda tarea que tenés en estos momentos, celebrando todos la aplicación de la reglamentación de la ley 27.669. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenas tardes. Todo bien, vos estás mucho mejor que nosotros, nosotros acá de vacaciones, nosotros trabajando, pero bueno. Rocío, bueno, contar un poco a nuestra audiencia de qué se trata esto de ser Green Doctor, cómo nació esta posibilidad. Y en realidad, como yo le comentaba a Ramiro en su momento, fue una cuestión de que yo empecé con el cannabis como paciente. Uh-huh. Y bueno, justo logro ver que en el mundo, digamos, de la medicina como tal había mucho desconocimiento, desinformación, no solamente por parte de colegas, sino en población en general. Y educar sobre cannabis, no solamente acá en Argentina, sino en otros países que por ahí van con años más avanzados que nosotros en cuanto a lo que era la terapéutica en sí. Y me fui metiendo, bueno, justo salió el tema de lo que es el programa ReproCan, que está desde el año 2017, lo que después lo fueron ampliando, digamos, lo que es la variedad de patologías y demás. En un principio era para dos o tres patologías en especial, y después se fue ampliando. Y bueno, hoy en día ya contamos con una cámara que regula todo lo que es la industrialización y demás, con esta nueva reglamentación también que salió ahora, hace dos días. Se va ampliando, digamos, todo lo que es la parte industrial, terapéutica y demás. Obviamente falta mucho todavía por ver el tema de los grises legales que quedan a la hora del paciente, ¿no? Porque mucho se reglamenta a la hora de la industrialización, pero nosotros como médicos seguimos al lado de los pacientes y seguimos viendo que hay muchas fallas o muchos grises legales todavía. Uh-huh. Ahí, Rocío, cuando te consultaba también fuera del aire, sí. ¿Cómo fue tu primer vínculo respecto al cannabis medicinal? Y me comentabas que fue a partir de ser paciente. Exacto, sí, yo tuve una operación de columna en la cual, bueno, quedé con dolor crónico y como hoy se acostumbra al tema de la medicación alopática, por ahí hay un cierto abuso de la medicación, ¿no? En el sentido de que, bueno, hay mucho analgésico, mucho antiinflamatorio y demás, y para el dolor es como que cada vez uno va aumentando o va tomando por ahí medicación más fuerte, hasta que alguien me recomendó el aceite y lo empecé a consumir como paciente y, bueno, y ahí me fui encariñando con el tratamiento y a defenderlo, ¿no? Primero como paciente y después como profesional. Bien, bien. Y dicho sea de paso, ¿cómo es en materia profesional el caminito de, bueno, de pasar de ser una médica generalista o ya sea la especialidad que se tenga a pasar a ser una especializada en el uso del cannabis y sobre todo bueno, tener la posibilidad de brindar ReproCan y demás? Sí, en realidad empezó, bueno, como te decía, como paciente, yo en ese momento hacía terapia intensiva, que bueno, hice la residencia hasta el último, me tocó trabajar toda la pandemia y demás, y justamente, bueno, ahí vimos en las terapias, vimos en la pandemia por ahí el polimedicación en pacientes en general, y bueno, hice como un cambio de enfoque en lo que es la medicina a mi modo, ¿no?, de deber profesional. Yo como tal hice la carrera de medicina en Cuba, y acá nos enseñaron la medicina natural junto con la alopática, acá es todo medicina complementaria, que es lo que llamamos acá. Y bueno, y fue como que dije, bueno, que hice un cambio de enfoque profesional y hoy en día abarco para ese lado. Yo aplico mucho lo que es la terapia complementaria, no solamente alopática, sino natural, y no solamente con cannabis, sino bueno, con otro tipo de medicina también. Claro, la cantidad de enfermedades que pueden ser tratadas, ¿no? Con medicamentos derivados de esta planta tan noble. Es increíble. Yo cada vez voy conociendo un poco más, me voy interiorizando y me voy sorprendiendo de la cantidad, e incluso hasta la misma semilla, servir como alimento. O sea, creo que hay una nobleza tremenda en esto. Exacto, sí, no solamente la cantidad de por ahí de enfermedades a tratar, de patologías. Tenemos ahora patologías que son bastante común a toda la población, uh-huh, más después de la pandemia. Por ejemplo, el insomnio. Insomnio, estrés, ansiedad, uh-huh, depresión, ataques de pánico. Bueno, hoy en día tenemos muchas patologías asociadas a lo que fue el post-pandemia. Y bueno, y eso también después da un que hablar en el cuerpo, ¿no? Empezamos con síntomas, dolores, y nos empezamos a manifestar también en lo orgánico. Pero bueno, no solamente la cantidad de patologías que abarca, sino las diferentes vías de administración que tenemos también. Se puede tomar lo mismo que en TEA, y yo tengo pacientes que son adultos que toman mate, lo podemos hacer en aceite, como también hay gente que lo trae en pintura. Realmente tiene una gama, digamos, de variedad. Por sí, de uso. Y mientras más conocemos, más la queremos, digamos. Sí, en los alimentos también. También. Tremendo, tremendo. Bueno, Perdón. Sí, sí. Sí, bueno, ¿con qué te has encontrado en este momento de que ya sos especialista en lo que tiene que ver con el Reprocan? ¿Qué tipo de dolencias, qué tipo de enfermedades? También hay mucha gente que tiene cierto, no sé si decirle miedito o vergüenza al momento de decirlo, que lo usa más de modo recreativo, pero que le hace bien, o que no tiene una enfermedad grave, pero... O no tiene la conciencia de que por ahí le puede ayudar a... Sí, sí, es como que se, en algún caso, ¿no? Generalizando y demás, mucha gente no hacía uso o no se consideraba como un usuario del cannabis medicinal porque no tenía alguna gravedad como puede llegar a ser la epilepsia o cosas mucho más graves, digamos, y que se ven, digamos, de primera mano. No sé si se entiende ahí por sí, dónde va la pregunta. Sí, seguro. Yo, a mi punto de vista profesional y personal, yo creo que mucha gente, muchos pacientes me han dicho que lo han empezado a consumir a veces hasta de manera recreativa y hoy se dan cuenta que los ayuda, digamos, que es como el cable a tierra de mucho, ¿no? La forma recreativa ayuda a sobrellevar el hecho de llegar a casa, hay mucho estrés laboral, hay mucho insomnio, como también decía mi compañera ahí recién. Hay muchas patologías que han quedado post-pandemia que realmente se vienen de una manera bastante grave. Hay muchos pacientes jóvenes, muy polimedicados, que no son escuchados ni por los profesionales ni en las casas y demás, y realmente nos estamos enfrentando ante graves consecuencias, ¿no? Yo, la verdad que les sorprendería, tengo pacientes entre 18 y 25 años muy polimedicados, gente que no duerme hace meses, y bueno, y todo esto después lo llevamos a la parte del cuerpo y empezamos con otras manifestaciones. Todo lo que ayuda a eso, a la parte, digamos, recreativa, más llamada recreativa, porque si nos ayuda a dormir bien, a descansar, con los dolores musculares, con los dolores cervicales que todos tenemos hoy en día, yo creo que también todo lo que sea para la parte de recrear la cabeza es terapéutico al mismo tiempo. Bien, bien. Y sabemos que estás de vacaciones y que estás haciendo sí, Reprocan todo el tiempo y demás, pero para aquel público que no sabe todavía cuál es ese pasito, cuáles son las opciones, sé que está la de autocultivador, la de, no sé cómo es la implementación de estos clubes canábico. Bueno, contanos un poquito, más que todo al público en general. Sí, sí, a ver, hoy en día tenemos una página, un Reprocan, que permite tener más control. De hecho, uno puede ser, bueno, de la parte profesional, uno puede anotarse como profesional, uno puede tener rol de paciente, podemos anotarnos como cultivador solidario, en el caso de que algún amigo, familiar y demás no puede inscribirse, lo podemos cultivar nosotros para ellos. Y también está la figura del ONG, que es algo que viene creciendo en este último tiempo también, gracias a los clubes canábicos, que es un modelo que también tomó Uruguay en su momento, en el que uno paga una membresía a un club y ellos te asignan una cierta cantidad de lo que es aceite de gramos a modo de, digamos, de la membresía. Es como que uno paga una membresía y por mes tenemos acceso a tantos gramos y a tantos frascos de aceite y, bueno, ellos hacen la medicina por uno. Eso por ahí está destinado. Yo tengo varios pacientes que ya pagan membresía en clubes y es a modo de que si no puedo cultivar, por lo menos puedo acceder a un producto que siempre es el mismo y de dónde viene y demás. ¿Y hay un registro de estos clubes, por ejemplo? ¿Cómo se va enterando la gente? Sí, eso en realidad está todo regulado por la ARICAME, que es la cámara que se ha formado para regular todo lo que es la parte de industrialización y demás. Eso primero hay que pasar pasos legales como asociación civil y demás, para poder tener personería jurídica y posterior a eso anotarse como ONG. Hoy en día un ONG puede tener 1.500 plantas. Ah, mira. Claro, y también tiene que ver la cantidad de asociados. Exacto. Eso se controla en realidad, porque por cada cultivador solidario hay una cierta cantidad de pacientes. Cada paciente tiene sus 9 plantas. El tema de los clubes viene bastante en auge ahora en Argentina, en Buenos Aires hay varios funcionando, de hecho. Bien, ¿y hay alguna regulación en cuanto a lo económico, digamos? Porque si bien está esta posibilidad de que esté despenalizado y que haya una conciencia de bueno, cierta autonomía entre las personas, pero esto de vender o la membresía en los clubes o las farmacias, ¿existe un marco regulatorio en lo económico? Y en realidad los clubes, en el modo de cómo funcionan los clubes de fútbol, igual. Uh-huh. Uno paga una cuota mensual y esa cuota lleva sus beneficios. Así se manejan los ONG. Pero como tal no hay nada que regule todavía lo que es la venta de aceite, uh-huh, o de gramos, por ejemplo, de flores. No hay nada, digamos, que lo regule todavía. Ahora con esta nueva reglamentación, que todavía no están bien claros los pasos para inscribirse y demás, calculo que todo lo va a manejar el INASE, que nos tienen manejando la inscripción de semillas y uh-huh, demás. Hoy en día contamos con un aceite legal, por ejemplo, ya en farmacia, que es el Cambis, que es un aceite producido en Jujuy por el EA, pero hasta ahora es el único. Uh-huh. Bien. Bueno, pero los pasos, digamos, a seguir y demás, no hay nada bien claro todavía. Yo creo que ahora con esto de la reglamentación de a poco van a ir como clarificando un poco, aclarando un poco el panorama, porque se reglamenta, pero después hay muchas cosas que quedan por detrás. Y la preocupación de nuestro lado siempre es, ¿no?, que el paciente por ahí queda medio desprovisto de muchos riesgos legales. Hoy en día en Argentina se siguen llevando gente presa, capaz que por uno o dos cigarrillos, cuando ya es legal. Claro. O sea, hay muchas controversias. Todavía se conserva, digamos, esta estigmatización, ¿no? Así que bueno, es una cuestión de dar escuela de alguna manera para poder dejar de tener estas persecuciones, ya con toda una ley al respecto. Sí, y cuidada. Y una vez, digamos, que se hace el trámite por Mi Argentina, la consulta con la doctora, en este caso, ¿de qué se trata también para la gente que no se anima? Bien, la consulta en realidad la hacemos por videollamada o presencial, también en consultorio, yo sí debería atender. Nosotros lo que sabemos hacer en consulta, por lo menos yo, es conocer al paciente. Muchas veces es una consulta solo por el trámite, en el que el paciente ya lo viene consumiendo hace muchos años y por ahí, bueno, hacemos un breve resumen de historia clínica de acuerdo a las patologías presentes. Y ya se presentan dos documentos que se cargan en la página de RetroCan y eso es esperar la aprobación del sistema después. Tiene una demora de 30 días aproximadamente. Y una vez que salga aprobado, el paciente tiene la autorización por el mismo Ministerio de la Salud a tener en su casa hasta 9 plantas en estado de floración y a transportar hasta 40 gramos de flores en seco o hasta 6 frascos de aceite de 30 mililitros. Es que son como los 3 puntos más importantes. Y sí. Bien. Sí, por supuesto. ¿Y eso es directamente bajo la modalidad de indoor o también puede ser a tierra? Porque cambia mucho la cantidad de producción cuando es indoor con lámparas y demás, que cuando es libre en el ambiente. No, la única restricción que pone en cuanto a interior y exterior es la cantidad de metros cuadrados. Ajá. En interior puedo tener hasta 6 metros cuadrados, el diámetro, digamos, de lo que me ocupen las plantas, y en exterior es hasta 15. Ajá. Pero no habla de alto o de nada, es metros cuadrados por esa cierta cantidad de plantas. Claro, bueno, pero las dos modalidades son válidas. Sí, cualquiera de los dos. De hecho, este nuevo anexo de ley que salió ahora en abril de este año, que como que se modificó, aclaró que podía ser interior y exterior, porque antes solamente decía exterior. Ajá. Bueno, buenísimo, Rocío. No sé si nos queda algo en el tintero, pero yo satisfecho con consulta esta. Yo también. Yo ya hice mi consulta correspondiente a My Green Doctor. Así que bueno, deseamos que pases unas hermosas vacaciones y estamos en contacto para poder seguir molestándote por otras nuevas novedades. Ya va a tener un costo, negra. Ya va a tener un costo. Yo voy a ir por allá. No es moleste, cuando quieran. Dale. Bueno, pasó por Ciudad Campo, Green Doctor. Ciudad Campo. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Apagando, pero sigue brillando. ella está dormida. Mi vida, qué tranquila estás, me enamoras cada día mucho más, cada día más profundamente, infinitamente te estoy queriendo, mi estrella mía. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. ¡Miguel! ¡Ahí va el chacho! Miguel, ahí va el chancho, lo vamos a atrapar. Miguel, ese chancho no se nos va a escapar. ¿Cómo nos dejan mal parados los amigos de Palo Borracho? Solo en Colonia Carolla le pueden cantar al chancho, por no, Dios. No, bueno, y sí, bueno, tiene toda una... Tiene toda una... Una conexión. Sí, espiritual. Ese es como el tótem de varios de acá de Colonia Carolla. Sí, sí, sí, sí. Es como el tótem de poder de ellos, de los compañeros de Palo Borracho. Sí. Es su tótem de poder. Sí. Ellos le rezan al chancho. Al salame. Al salame, a la picada. Bueno. A la costillita, todo eso. Yo los he visto, los he visto a ellos. Qué suerte que los vio y nada más, ¿no? Por suerte, sí, por sí, suerte. Hasta ahí nomás. Mejor pasar por la vereda del frente con los palos borrachos, porque te llevan así en un... No termina mal la caravana, empezó un jueves. Y el lunes, martes estás volviendo. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, Negra, eso señala lo que es el final de este Ciudad Campo. La verdad ya que se terminó. Y sí, Negra, la vida sigue. Tenemos que ir ya pensando la producción Este programa nos lo fumamos todo, ¿eh? Sí, de un solo saque. El saque es otra cosa. Negra. No, si no mezcle las cosas. No, bueno. Hicimos humo de este programa, podríamos decir. Ahí está, ¿no? Ahí está. Bien. Bueno, y para ir despidiéndonos, comentamos que hemos hablado con Pablo Rivero, el presidente comunal de Villa Ciudad Parque. Uno de los emblemas en Argentina, pioneros también en la implementación de políticas públicas, cuando la provincia de Córdoba no había adherido a la ley nacional del cannabis, bueno, ya estaba ahí Villa Ciudad Parque primero en la fila, primereando esta situación y haciendo patria para que muchos otros municipios y comunas se vayan contagiando. Y ahí al Pablo le quedó la estigmatización del intendente hippie. Sí, del presidente comunal hippie. Sí, sí, sí. Te digo que no le pasa nada cuando le dicen nada. No, no, no. Bueno, después hemos estado compartiendo y ahí ya en un nivel más avanzado en materia técnica y demás, hablamos con Gabriel Jiménez, el director de la agencia regulatoria de lo que es la industria del cáñamo y de cannabis medicinal. Interesante todo lo que nos dijo. Y con recién... con Rocío Intilli, ella también de Green Doctor, se encarga de todos los trámites del ReproCam, uh-huh, y de hacer todas las entrevistas necesarias para poder... digamos, administrar la correspondiente autorización. Y algo importante que dejó dicho, que el cannabis, sobre todo a partir del uso con aceite, es una alternativa espectacular a todo lo que son los psicofármacos, de totalmente, todos los tratamientos que te dejan bobby en algunos casos, y que en algunos casos te afecta o te deja secuelas en otras partes del organismo, ¿no? Sí. Gabriel Jiménez también decía que todo el proceso productivo es un proceso agroecológico, así que eso también es un valor agregado que hemos hoy sumado a, uh-huh, a nuestros saberes, y también esta posibilidad de la aplicación en 25.000 cosas. Y no es como un número así nomás al azar tirarlo, no, 25.000 posibilidades de uso. Sí, sí, sí, sí, hemos quedado con la boca abierta. Así que bueno, Negra, damos por concluido este Ciudad Campo número 76. Saludamos a toda la audiencia, a todas las radios comunitarias y cooperativas que retransmiten este programa. Y nosotros nos vamos preparando para lo que vendrá la semana que viene. Vos sabés que es un misterio para mí. Cuando vos decís nos vamos preparando, yo no sé si es correr, si, qué hacer, ¿viste? Me pongo así como en expectante, sí, y me asusta a veces. Sí, sí, sí. Me asusta a veces tanto vacío. La audiencia puede sugerir temas, puede sugerir entrevistas. Estamos muy abiertos a lo que es la producción colaborativa, así que... Es más, siéntense, te digo... parte. Cuando vos decís lo que vendrá, me entra el bajón, ¿viste? Así que bueno, nada, me voy con ese bajón de este programa. Bueno, bueno, vamos a medicinarnos y dale, después a comer algo. Ay, qué rico, sí, me dio hambre. Dale, me dio hambre. Dale. Y como no podía ser de otra manera, cayendo a lugares comunes, medios básicos, Negra, vamos a escuchar y nos despedimos con... No, pero en realidad es un himno. Sí, ojo, sí, sí, eso sí, eso sí. Porque los años que tiene es como el San Expedito, digamos. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar el tema Calla con K y con Y, que es justamente del disco de 1978 de Bob Marley y que hace a todo lo que es la filosofía de la marihuana en aquel país centroamericano, que hablamos de Jamaica, del Caribe más que todo. Y bueno, no solo fue usuario, no hemos hablado de toda la parte religiosa, ¿no? También respecto a lo que hay, pero bueno, todo no se puede, Negra, todo no se puede. No, todo no se puede. Así que nos vamos con Bob Marley, nos vamos al cielo y después nos vemos. Dale, nos vamos al cielo. Chau, chau. Chau, chau. Got to have Kaya now. Kaya, Kaya.